fuiste lejos de mi vida. Yo te conocí desde niña, desde que yo andaba en filas. Conmigo sobraban sonrisas, relación como Martin y Gina. Brillas más que un diamante, y ahora crees que eres fiancé. Dime mi niña, sac pasé. We fell off like the other day. Cuando oro le pido a Dios que te salve la vida, que te saque las malas vibras. Ya no creo en tu falso amor, y enamorarme fue mi error. Tú no tienes alma, it's all gone. Mírate al espejo, ya no tienes reflejo, ya no te veo. Me toca olvidarlo, tienen virus los archivos.